verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Auspicia este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Junio de 1806. Por 45 días, estas tierras cambiaron de dueño. Cuando el viento del sur se llevó el olor a pólvora que había terminado rápidamente con esa indefensa Buenos Aires, los ingleses iniciaron una indispensable campaña de seducción. La presa elegida para poder sobrevivir tan lejos de casa fue la oligarquía todavía en construcción de aquella pequeña aldea. Como parte del plan, Beresford sentenció en su primera proclama que la población porteña estaba cobijada bajo el honor, la generosidad y la humanidad del carácter británico. Los invasores necesitaban como socios locales a los dos resortes más sensibles del poder: los funcionarios a sueldo de la corona española y el pequeño pero muy influyente grupo local de comerciantes que multiplicaba sus monedas ofreciendo todo tipo de mercaderías de contrabando a los apellidos más ilustres de esa ciudad. Primero tomaron a los hombres del Estado y los invitaron a jurar fidelidad al Imperio Británico. Luego le dieron la administración de la aduana al representante de una de las casi 50 familias que golpearon las puertas del fuerte para convertirse en ingleses. Belgrano, en representación de una patria que aún no existía en los papeles, pero que ya habían parido algunos corazones criollos, se negó como secretario del consulado a levantar su mano derecha para prometer dedicación exclusiva a Londres y se fue a la banda oriental. La otra cara de la moneda fue un español nacido en Castilla la Vieja, un hombre que había llegado a estas tierras con su esposa en el siglo XVIII. Un próspero comerciante y esclavista, alcalde de primer voto del Cabildo de Buenos Aires y síndico del consulado. Un hombre que muy rápidamente vendió su alma al diablo después de evaluar los beneficios de esa peligrosa transacción espiritual. Los ingleses entonces le dieron a un tal José Martínez de Hoz la conducción de la aduana. Ese capítulo de esta larga historia terminó con los caballeros británicos derrotados en el campo militar. Pero su gran victoria fue el robo del tesoro de Buenos Aires. Cuando Sobremonte escapó a Córdoba, lo interceptaron en Luján. Y los hombres que afanaban para la corona se quedaron con el equivalente a 27 millones de dólares. El botín llegó a Londres y el dinero fue paseado por sus calles en 8 carros ante el festejo de una multitud. Patriotas y cipayos volvieron a verse las caras 4 años después en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Mientras Castelli representó los sueños de libertad de la mayoría, los americanos sabemos lo que queremos y a dónde vamos, 79 de los 225 que participaron del debate que cambió la historia de estas tierras para siempre, se pronunciaron a favor del virrey. ¿Y quién estaba entre ellos? José Martínez de Hoz. Solo un par de historias arrancadas de un larguísimo catálogo de traiciones. Solo un par de historias que hablan de cómo en nombre de la ambición personal, aquellos que no tienen proyecto colectivo se llenan el bolsillo. Estaciones de una línea de tiempo que recorre más de 200 años de argentinidad. Porteños cobijados bajo el honor, la generosidad y la humanidad de cualquier imperio y familias dispuestas a golpear puertas de cuarteles para jurar fidelidad a una potencia extranjera o para producir golpes de Estado locales. Último día de septiembre de 2015, el segundo satélite geoestacionario argentino de telecomunicaciones inició su marcha para aumentar la soberanía satelital del país. Todo mientras ya se trabaja en el ARSAT 3 y en la planificación del 4. El presente de ese proyecto INVAP-ARSAT, ese que en estos momentos nos tiene tan orgullosos, abarca hasta el 2023 y ahora ofrece señal a todo el continente americano desde la Antártida hasta Canadá. Otra victoria del país soberano sobre el modelo de colonia. Otro triunfo de los científicos comprometidos con el país sobre la nostalgia del modelo exclusivamente agroexportador que despierta el lugar donde nació, que desprecia el lugar donde nació y, curiosamente, planta la semilla que le da de comer en ese mismo lugar que desprecia. El desarrollo tecnológico empujado por una decisión política del Estado volvió a demostrar que no es una utopía, mientras en la vereda de enfrente sobrevive una pesada cuota de desprecio. Es cierto, ya nadie habla de la heladera espacial, pero contestan con silencio o con indiferencia. El ADN político de los gerentes locales de los países centrales sigue vivo. Se alimenta del colonialismo cultural que construye países indefensos y lo hacen a través de la pedagogía de la dependencia. Y en esa dirección, todos nuestros falsos héroes impusieron discutirnos a partir de nuestra supuesta imposibilidad casi genética de poder desarrollarnos. No pueden imaginar el futuro sin estar divorciados del interés nacional. Y como provienen del capital, buscan imponer su concepción patronal desde el Estado para domesticar a los incorregibles, a los que siempre pretenden obtener nuevos derechos, más derechos. La excepción a la regla son las campañas electorales. En ese marco, ellos son capaces de prometer 1 millón de créditos hipotecarios y, por si hacía falta, te invitan a conquistar conquistas que ya son ley. Algunos ejemplos cercanos de colonialismo cultural. Si un candidato a presidente declaró tener un 40% de su fortuna en el exterior, ¿cómo no va a soñar con una devaluación si llega al poder? Si un candidato a presidente está convencido que de la diferencia abismal que separa al pueblo de su gente, ahí está enclavada la cultura, el saber, ¿cómo no le va a dedicar más del 40% del presupuesto nada más que al Teatro Colón? Si un candidato a presidente fue a preguntar a las embajadas de Estados Unidos e Israel quién era el mejor jefe para su futura policía, ¿qué puede pensar de palabras como soberanía o independencia? Cuando faltan poco más de 2 meses para la finalización del tercer gobierno kirchnerista y mientras los que siguen soñando con la dependencia apuestan golpeando debajo del cinturón, esta semana el Frente para la Victoria continuó ampliando las fronteras de su propia gobernabilidad. Cristina de Naciones Unidas estableció responsabilidades pasadas y presentes, nada más y nada menos que de Estados Unidos en la causa AMIA. La PROCELAC anduvo por París investigando la ruta del lavado de dinero argentino y Economía confirmó que el aumento del 177% de la producción de gas y de petróleo de YPF ya superó los 6.000 millones de dólares que se pagaron por la estatización y además que se va a agarpar sin problemas el Bonar 2015. En pleno fin de ciclo se firmó la primera paritaria de la historia del personal doméstico. El gobierno envió al Congreso una ley de desarrollo de nuestra industria satelital. La recaudación impositiva creció un 31% y sumó 129.442 millones de pesos. La producción agrícola, la del ciclo 2014-2015, finalizó con un récord de 116 millones de toneladas y el Ministerio de Defensa siguió abriendo archivos secretos para mostrar documentos desclasificados de la Guerra de Malvinas, aquellos que revelan cómo el aparato represivo silenció a los soldados. El balance de la recta final del tercer mandato kirchnerista debe completarse con la muy buena salud de memoria, verdad y justicia, porque mientras sigue tramitándose megacausas como ESMA o el juicio de los responsables de la Perla en Córdoba, el general retirado Héctor Ríos Ereñú, comandante en jefe del ejército de Raúl Alfonsín, afrontará a partir de mañana en Salta su segundo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Paralelamente, la oposición muestra su oscuro fin de ciclo. Marijuán salió a operar en defensa de Estiuso, Macri presentó una declaración jurada repleta de preguntas sin respuestas, la UIA grita que no quiere que se investigue a los industriales cómplices de la dictadura, nueva estampida de dirigentes bonaerenses en el Frente Renovador, y el fiscal Delgado, que comienza a investigar la ruta de la intermediación publicitaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La frutilla del postre opositor fue un sindicalista convertido en empresario que se mostró muy cómodo con el candidato de la Restauración Conservadora. Una postal que motivó el rescate de palabras directas y sin intermediarios. Abrir el cajón, ir al archivo y encontrarnos con estas líneas para poder contestarle. Yo los he visto marearse en las alturas. Dirigentes obreros entregados a los amos de la oligarquía por una sonrisa, por un banquete o por unas monedas. Los denuncio como traidores, hay que cuidarse de ellos. Son los peores enemigos, porque han renegado de nuestra raza. Sufrieron con nosotros, pero se olvidaron de nuestro dolor para gozar la vida sonriente que nosotros les dimos, otorgándoles una jerarquía sindical. Conocieron el mundo de la mentira, de la riqueza, de la vanidad, y en vez de pelear ante ellos, por nosotros, por nuestra dura y amarga verdad, se entregaron. No volverán jamás. Pero si alguna vez volviesen, habría que sellarles la frente con el signo infamante de la traición. Firmado Evita. La barbarie puso al Arsat II en el espacio, mientras la civilización porteña ya demostró que su audacia tecnológica termina en el subte tren Metrocleta. Cuando el límite de su sensibilidad en materia educativa fueron containers o aulas Durlock, y su respuesta para una salud de calidad fue bajarle el presupuesto al Garrahan. Cuando llegamos al poder, importábamos hasta los alfileres que usaban nuestras modistas, y cuando se produjo el golpe del 55, estábamos construyendo buques de ultramar. Entre aquella síntesis de Perón y esta Argentina, capaz de diseñar y construir dos satélites geoestacionarios, está el país que no nos dejaron ser y que ahora regresó para quedarse. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 17 minutos ya pasaron de este domingo 4 de octubre de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer con nosotros estas dos horas de radio. Como siempre, los análisis de Isabel Rauber, todos los diarios del país y gotitas de muy buena música. Un día como hoy, pero del año 2009, se iba Mercedes Sosa. Así que tendremos a la tucumana de aquí hasta las 10 de la mañana. Hay ciertos días en que pienso en tanta gente y siento que mi pecho se pone a llorar, porque parece que me diera de repente como un deseo de vivir en soledad. Igual me pasa que al cruzar por esas villas las miro bien viniendo en tren de algún lugar, y ahí me da como una envidia de esa gente al frente sin tener en qué confiar. Son casas simples con sus rejas de madera y en las fachadas escrita arriba dice hogar. En sus ventanas flores tristes y marchitas, como alegría que no encuentra su lugar. Y ahí me da una tristeza y me lamento de ser tan poco y no tener con qué luchar. Yo que no creo, ruego a Dios por esta gente. Es gente humilde, hay que ganar. Te dejo las dos primeras tapas del día. Una es, a ver, una vieja operación que se repite. Y la otra, bueno, la otra está en coincidencia con el espíritu de nuestro editorial, ¿no? Aquello de el colonialismo cultural, los cipayos que operan para afuera todo el tiempo. Vamos por lo primero, una operación que se repite. Porque la Nación, ya el año pasado, tiró algo por el estilo. El gobierno planea nombrar otros 15.000 empleados públicos. Bien, cuando te metes nada más que en el primer párrafo, dice lo siguiente. Ahora la herencia le sumará a otra carga al que venga. 14.985 nuevos empleados a la planta permanente y transitoria de la administración pública, según lo especificó en el presupuesto 2016 que se debate en el Congreso. Por lo tanto, ni uno de estos se suma a su carácter de trabajador registrado. Todos estos 15.000, ya están lagunando. No se suma ni uno solo. Lo que hacen es registrarlos, ponerlos en blanco si te gusta más o si es más fácil. Pero ninguno de estos agentes del Estado son nuevos. No se trata del clientelismo político que intenta advertir la Nación a través de su tapa. Primer paso. Y el segundo, mirá qué interesante. Hay una foto donde ves a un tipo armando un asado, pero para cualquier cantidad de gente, a las órdenes de Malman, de un conocido chef mediático, esencialmente televisivo. Y el que está al lado de Malman no es nada más y nada menos que Mamet, el nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Y estos tipos, Fontevecchia y compañía, te enrostran primavera caliente del embajador de Estados Unidos. Irónico, burlándose. Cristina en la ONU y la presión por Estiuso pusieron a Mamet en el ojo de la tormenta. Y él respondió con un asado para recibir la estación de las flores. Increíble. Ahora, si vos te metés en página 15 del mismo diario, tenés algo que es espectacular. Están enojados porque parece que Cristina no está muy bien informada sobre dónde anda Estiuso, que aparentemente sería en Miami, aunque en realidad esto partió de una versión periodística. Buen trabajo de Tuni Coleman. Y los tipos están muy calientes porque ellos saben dónde está Estiuso. Ahora, decirlo a través de página 15 del diario Perfil y no ir a la justicia es parte de ese, qué sé yo, complejo de cipayismo, que decíamos, está en tapa. Con la firma de Damián Nabot, Perfil dice, Estiuso no está solo en su refugio, está acompañado por su actual pareja y por sus hijas. El espía tiene familia en California hace tiempo. Después de trabajar durante décadas en la coordinación con la CIA, nadie debe imaginarlo vagando por las carreteras como si se tratara de un Richard Kimball contemporáneo. El personaje del fugitivo. O sea, saben que está en California, perfil. Saben que no está solo, que está con su familia. Saben que trabajó para la CIA, algo más, pero se ríen de Cristina porque parece que la presidenta dijo que estaba en Miami. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día. ¿Cómo anda eso? Buenos días. Me olvidé de ponerme el micrófono. Estaba concentrada. Sí. Bueno. Me quedó alto pero bueno. Algunos temas que realmente vos me decías en la previa pintan polémicos, pero a mí me parece que fundamentalmente es parte de un montón de análisis que tenemos, que nos debemos, ¿no? En función de dónde estamos parados frente a la política. Así es. Bueno, vamos a hacer un minuto de efemérides. Muy bien. Porque hoy día coincide, es el aniversario del fallecimiento de Bon Guyen Yap. ¿Qué personaje, ¿no? Los más jóvenes tal vez no lo tengan muy presente, pero es este general vietnamita, el general de la guerra popular de resistencia, el ideólogo junto con Ho Chi Minh de la ofensiva estratégica. Vamos a recordar que por aquella época, después de la Revolución China, se había instalado lo de la defensiva estratégica y ellos reubican el debate como si no estamos a la ofensiva, es decir, la única defensa es ser partícipe ofensivamente en la guerra de liberación. Bueno, es el ideólogo de los túneles para vivir la gente. Digo, ese es uno de los grandes, ¿no? Y además es un símbolo de también la capacidad de comprender el cambio de situación, porque guió la guerra en la resistencia, ganó la guerra y después fue partícipe del proceso de reconstrucción de ese país, ¿no? Así que, bueno, nuestro homenaje. Y no se me asusten, pero hoy voy a pasar de Bon Guyen Yap al día de San Francisco de Asís, que es hoy 4 de octubre. Bien. Y San Francisco de Asís, que, bueno, por eso el Papa toma el nombre de Francisco, ¿verdad?, en su homenaje, que, bueno, fue uno de los grandes, de familia muy acaudalada, que renuncia a la herencia y se dedica a atender a la naturaleza, los animales y también la pobreza de espíritu. Y vamos a ir un poquito adelantado en el calendario, porque el 8 de octubre no tenemos radio nosotros. Entonces, ¿qué hay el 8 de octubre? El aniversario del fallecimiento del Che, que uno no es que lo festeje, uno ha tomado esa fecha como una fecha de análisis crítico y también de producto de este análisis crítico de reafirmación de los postulados ideológicos. Es decir, la pregunta, ¿del lado de quién estás? ¿Y qué haces para llevar adelante tus ideas? Porque el Che, digamos, sería paradigma de la coherencia, ¿no? No solo decir, sino bancar con la práctica, poner el cuerpo a las ideas. Bueno, de eso se trata este primer comentario. Poner el cuerpo a las ideas es lo más común entre la izquierda en nuestro continente. Digo, aquí se abre una polémica, yo me voy a referir en este primer comentario de hoy a las palabras de el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que las pronunció en Quito hace poquitos días en el encuentro de la LAP, el encuentro de progresistas de América Latina. Sí. Por cierto, es la segunda vez que yo no puedo participar, pero bueno, en todo no se puede estar, okay, ¿verdad? Porque uno no es de esa grey que puede estar en todas partes simultáneamente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Parecería que Álvaro García Linera, en este discurso que es contra la izquierda de Cafetín, dice él, digo, prestemos atención, sí, porque yo toda mi vida, desde joven, digamos, creo que me he sentido identificada con la izquierda, muchos también. Por ahí, cuando se habla de la izquierda en general, es un poquito, puede sonar agresivo, pero él identifica la izquierda de Cafetín. Se ha conocido en todos lados la izquierda de Cafetín, y aquí en Argentina, en el cruce del 60 al 70, eran polémicas históricas. Uh-huh. Hay que abrir un poquito la historia para ver cómo se hacían grandes revoluciones de café y después terminaron en la nada, y los que dejaron de venir al café por lo menos intentaron resolver, o sea, en los hechos, aquello que decían originalmente en los cafés. Y fue como un parteaguas, ¿eh? O sea, que esto de izquierda de Cafetín no es nuevo, no son polémicas nuevas. Vamos a poner un antecedente a esta crítica. Hay una rondando artículos que anuncian el fin del ciclo progresista. Yo creo que esto fue la piedra de toque para convocar a Álvaro a hacer esta intervención. Uh-huh. Y reflexionando acerca del fin de ciclo, ¿de qué? Es a lo que yo me quiero referir. Es muy crítico, muy agudo, porque vamos a decir, hace más o menos un mes, un poquito menos, un poquito más, hubo un grupo de intelectuales que reaccionó ante una locución que él hizo en Bolivia, emplazando a ONGs, fundamentalmente mencionó cuatro, que recibían financiamiento externo, concretamente por la vía USAID y asociados, y se prestaban a soliviantar, digamos, el panorama político interior. Ustedes saben que es una cadena de distribución de ONG del exterior, entra a la ONG local y de ahí se distribuye a otras ONG o grupos. Entonces, él llamó la atención que tenían que atenerse a las leyes locales, es decir, a las leyes del país, que si no, se les iba a cortar el suministro o se las iba a expulsar del país. Y esto generó, incluso me voy a limitar a sus palabras, él dice, en la respuesta que da a los intelectuales que le escriben una carta, muy preocupados, intelectuales de esta izquierda que él critica, la izquierda de Cafetín, porque yo veo que hay una línea en el debate, él les critica de que no se hayan preocupado por enterarse de qué ONG se trataba y se mandaron una carta a favor de la libertad de expresión, de que la libertad de asociación, de la sociedad civil, etcétera, cuando no era el punto. Bien, yo voy a dejar eso ahí. Pero el tema de la soberbia es un problema serio. Sí, sí. Es un problema serio. Es decir, la explicación como desnudó que había fallas muy serias en la carta de reclamo al gobierno a través de García Linera, ¿qué se inventaron? Se inventaron un evento paralelo a estos sectores de izquierda firmantes de la carta en Bolivia para fundamentar el fin del ciclo progresista, para fundamentar el fracaso, porque el fin del ciclo progresista, señores, quitémosle el palabrerío. Es el anuncio de la derrota de los gobiernos populares democráticos de América Latina. Es decir, estuvieron, muchachos, una década, 12 años, 15 o 9, depende del proceso, ya está, no pudieron hacer las cosas. Hay que retirarse, vienen otros. Por supuesto, los otros que vendrían no serían este grupo de izquierda, uh-huh, porque este grupo de izquierda no tiene una propuesta política. Y ahí entro en el corazón de la crítica de García Linera, que no es la condena a la crítica de izquierda, ni del progresismo, ni de ningún sector. Digo, no hay que ponerse tanto a la defensiva, porque no se puede condenar la crítica, y García Linera me parece que es el que menos la condena. Ahora, si hay derecho a criticar y a decir argumentos, hay también un espacio necesario para escuchar las respuestas y los argumentos, que por ahí duelen como un cachetazo. Bueno, habrá que meditar más sobre cómo se argumentan las críticas, punto uno. Él habla, claro, con esta ironía, ¿verdad?, que lo caracteriza. Sí, sí. Izquierda de cafetín, no es descafeinada, o sea, además es una izquierda que toma un café descafeinado como para que no le haga daño, deslactosada, que critica a los gobiernos, dice él, porque no han construido el comunismo en una semana. Esto es una figura para llamar la atención de que criticar sin comprometerse, sin ser parte de un proceso, sin arriesgarse a equivocarse, es realmente muy cómodo. Y contra esta comodidad, estoy haciendo, por supuesto, mi lectura de los hechos, está alertando, y está alertando en forma también de protesta, porque haciendo un llamado como, señores, también necesitamos de ustedes. Los procesos necesitan de todo el mundo, pero necesitan de la participación. Y una cosa es el posicionamiento crítico, siendo parte del proceso, es decir, que usted se jugó por algo, no se jugó el puesto, se juega con las decisiones. Eso está hablando un vicepresidente de un país que se ha jugado, se juega todos los días con las decisiones que tome. ¿Y sabe qué? No le embocó siempre, no siempre tuvo razón. Aquí en Argentina hemos escuchado a Álvaro García Linera la explicación, la disculpa, la autocrítica en relación al caso del Tibnis, de lo que ocurrió con aquella demora por parte del gobierno del Estado de darse cuenta que con la reticencia, la oposición, la incomprensión, como usted le quiera llamar, o la razón de los pueblos originarios del Parque Nacional Isidoro Sécure, el Tibnis, el territorio nacional indígena, no se podía avanzar con la carretera. Esto ya fue de años, pero recuerdo que después de eso le estuvo aquí en el Centro Cultural de la Cooperación y dio una explicación magistral que fue una autocrítica. No fue una clase de cómo se hacen las cosas, sino cómo aprendemos en el caminar cómo no se hacen las cosas. Y saber cómo no se hacen es también saber cómo se pueden hacer de otra manera. Entonces, digo, no es que no se equivoca. Está hablando uno que se ha equivocado en carne propia gobernando y que ha tenido la grandeza de la necesidad de reconocer me equivoqué. Y no solo él. Evo ha pedido perdón varias veces, digo, dos veces que recuerdo claramente, cuando el Tibnis y antes cuando el llamado gasolinazo, ¿verdad? Porque no se había escuchado necesariamente a los sectores populares y sindicales. Entonces, ¿de qué fin de ciclo progresista se habla? Bueno, se habla de este fin de los gobiernos. Se critica a esta izquierda que quiere estar por encima de lo humano y lo divino, y él marca claramente, y tomando equidistancia, al final se trabaja para uno de los sectores. ¿Cuál sector? Y bueno, el sector hegemónico del poder que está en contra de los gobiernos. ¿Lo harán todos de forma consciente? No. Pero bueno, hay que salir de la cuna, hay que salir, ese el izquierdismo que ya decía Lenin, viste, como enfermedad infantil, hay que ponerse a tono con la realidad, porque tenemos una historia, tenemos una vida, y no se le puede tener miedo al pueblo. Yo creo que hay un temor, hay una desconfianza, hay un cierto gorilaje, yo creo que lo hablaba aquí, ese gorilaje continental, porque esto no se refiere a la izquierda argentina ni a la izquierda boliviana, salpica todo el continente, esta actitud. Sí, sí. No es que haya tantos, ni en Bolivia ni en Argentina, que ameriten esto. Es una actitud política la que se está criticando. ¿Y cuál es la actitud? Sí, acertó usted, es la actitud liberal. Porque atrás de esto hay un liberalismo total. ¿Cuál es el liberalismo? No es que yo apoyo el proyecto neoliberal en economía. No, eso es una variante extrema. El liberalismo es yo no tengo nada que ver. Eso es lo peor de todo en política. Porque si usted cree que puede desde afuera, en una falsa objetividad, juzgar a sirios, tirios y troyanos, usted se equivoca, porque se tiene que ubicar en algún punto concreto de la realidad. Y esto tiene que ver, Gustavo, con una gran polémica. Digo, ¿estos intelectuales de dónde salen? Salen de las academias latinoamericanas. ¿Y qué pasa con la herencia académica tan fuerte que tenemos? Que el peso del pensamiento liberal, traído, importado de Europa, es decir, el coloniaje, El coloniaje intelectual que se reproduce ahí es lo que está atrás de esto, señores. No hay que, no es un problema tanto que si es más de izquierda o menos de izquierda. Está el tema del colonialismo y el llamado a la descolonización. Descolonizar, en este punto de vista, es abandonar, desterrar las posiciones liberales en el pensamiento que se traduce a un liberalismo práctico. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí está la realidad. Yo miro, si se equivocan, juzgo, se está equivocando. Si van bien, aplaudo, pero siempre atento, no vaya a ser que cometa un error. Señores, equivocarse, equivocan todo. Uh-huh. Todo aquel que hace, y ese es uno de los grandes legados del Che, digo, si queremos reflexionar, citarlo, aunque no es un pensador ni un revolucionario muy amado por la cita de los lay liberales, ¿no? No es así, pero nosotros lo vamos a evocar. Si se quiere hacer la evocación, hay que pensar profundamente este llamado de la hora de los pueblos a descolonizarse. No se le puede tener asco al mal olor de los pueblos, a que ahí vienen los negros, o los indígenas que traen el olor a coca, o qué asco que me da, o bueno, todo estas cosas que no se reproducen con estas palabras que yo digo, uh-huh, lamentablemente, porque sería más claro, sino que se enmascaran en discursos llenos de palabras difíciles para demostrar que esta plebe no va a tener razón. Y de última, no es raizalmente convergente con lo que dice el poder acerca de la inteligencia, la educación, la capacidad, o no dice el poder que los pueblos no saben. No, eso ya es como trillado, pero además de que no saben, te dicen que no pueden saber, que los pueblos son por naturaleza tontos, y no es por naturaleza. Cuando, primero que no son tontos, y si hay deficiencias en la formación intelectual de los pobres, de los marginados, de los excluidos, es por deficiencia de nutrición, por deficiencia en la formación de los primeros meses y primeros años de vida. Y eso es intencional, eso no es natural, eso es político, eso es político. El otro día me decían, bueno, ¿cómo es la política? Digo, te digo claramente. La cultura, usted dirá, bueno, la cultura, el arte, me gusta esta uh-huh música, me gusta otra, eso es una decisión individual. Sí, eso no es político, eso tiene que ver con el gusto, con sus aspiraciones. Político es el costo de la entrada, que le hace si usted puede entrar o no puede entrar al espectáculo. Por eso poner espectáculos gratuitos es político, porque es permitir el acceso para todo el mundo. ¿No es así? Claro. Bien, o sea, se hace política, y no se puede estar como que no quiero estar en política, que tengo un pensamiento objetivo. Ahí dice descafeinado, uh-huh, y nosotros digamos despartidizado, que no tengo que ver con ninguna de las partes. Esa herencia liberal que está llamando hoy día a poner un final, o por lo menos a reconocerse como tales. Fin de ciclo progresista, entonces, para cerrar esta gran invitación a la reflexión que invita el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Podemos decir, no en el sentido de fin de los gobiernos. Se ha cerrado un ciclo, sí, y esta polémica tal vez lo viene a aclarar. El fin de la bobería, el fin de creer que las democracias existen en abstracto, que basta con votar para resolver los problemas. Lo que queda claro hoy en día es que la democracia tiene apellido. ¿Y esto qué significa? Que hay que profundizar la democracia, hay que abrir los procesos cada vez más, porque se han venido abriendo, pero el reto de la profundización es abrir más a la participación de los pueblos, brindar más herramientas para ese proceso de empoderamiento popular. Y lleva tiempo, sí, lleva tiempo, pero si usted cree que se va a apurar por reemplazar los procesos de pueblo, de pueblos cultos, pueblos que van aprendiendo a hacer su historia, que la van creando y van corriendo el riesgo de construirla, y cree que hay un grupo de iluminados que lo puede resolver, le digo, señores, la historia ya nos enseñó que sí se puede, pero después no se puede mantener, porque los pueblos no sostienen a aquellos que no participan en su definición, su creación y su realización. Así las cosas, vamos a seguir dentro de un momento. Ya pasaron 8 horas 43 minutos de este domingo. Nos gusta hablar. Los ideales, supuestamente esta gente tiene ideales. Fueron, volvieron, se fueron para allá, vienen para acá. Nos gusta hablar porque sabemos. Y aclarando que la batalla cultural, sobre todo en los medios, la estamos ganando. Se escucha la radio pública. Comienza Espacio Publicitario.

Hacete amigo de Nacional en Facebook. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Sobre la emisión monetaria, 200 billones de dólares debe el mundo, 17 billones Estados Unidos, 107% de su PBI, Argentina nada más que el 12%. La emisión en Estados Unidos en los últimos tiempos subió 450%, 3,4 billones de dólares. Nosotros en 12 años, 21 millones, el 5% de un PBI que se duplicó en ese lapso. Es decir, que los dólares se emitieron 170 veces más que todos los pesos en la era acá. Y quieren compararlo sin de vista con el tsunami de dólares y bolas. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. Gustavo, equipo, buen día. Soy Eduardo de Devoto. Entramos en la recta final. En poco más de 20 días ejerceremos lo más hermoso que tiene la democracia, el voto. Pero sin querer buscar brujas o fantasmas, habrá que soportar más de un problema. Sugestivo lo del apagón del viernes, ¿no? ¿Qué otra sorpresa nos tendrán preparada? Caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos. Gustavito, esos son los Canaleta San, los Mauricio Macri, los Sergio Massas, esos son que quieren volver a que nos abracemos con los ingleses. Ellos son. La Unión Cívica Radical, la Storbizer, todos ellos son los golpistas que quieren a Inglaterra antes que los argentinos. Nada. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada. El pirulo de tapa de página 12 hoy se titula Archivos y cuenta el diario: el Mar Castiglione fue coronel y dirigió la inteligencia del ejército uruguayo durante la dictadura militar. Murió hace años, pero esta semana volvió a ser noticia cuando la justicia allanó su casa en busca de pruebas sobre la muerte del militante comunista Fernando Miranda, detenido desaparecido. Lo que encontraron los fiscales fueron 60 cajas de archivos, miles y miles de papeles que el coronel se robó y se llevó a su casa cuando se retiró. Archivos, el pirulo de tapa hoy, de página 12. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice La Mañana de Neuquén: Neuquén a las urnas, 9 opciones para el futuro de la ciudad. Con el debut de la boleta electrónica, los neuquinos eligen hoy a su intendente. El Movimiento Popular Neuquino quiere recuperar la capital. Neuquén a las urnas, 9 opciones para el futuro de la ciudad. El título principal de primera plana de La Mañana de Neuquén. Diario Jornada de la provincia de Chubut lanza la tarjeta Agro Chubut para comprar de insumos hasta maquinarias. Título principal del diario Jornada de Chubut, el lanzamiento de la tarjeta Agro Chubut. Título principal de Tiempo Argentino: Mauricio Macri amplió su pacto con el grupo Clarín. A 2 meses de terminar su mandato, el alcalde reforzó su alianza mediática con otro millonario contrato. El gobierno porteño apeló a una resolución para renovar con Mañeto la provisión de servicios tecnológicos a las escuelas de la ciudad por otros 4 años. En su relanzamiento de campaña, agrego entre paréntesis que Alem no lo haya escuchado, Macri dijo que está orgulloso de ser el candidato de la Unión Cívica Radical. Título principal de Tiempo Argentino: Macri amplió su pacto con el grupo Clarín. Diario El Chubut, con más de un centenar de competidores, se cierra hoy la Vuelta del Valle, etapa ciclista, la del Chubut de esta mañana. Tapa del diario 1 de Mendoza. En Mendoza el inicio sexual es más tardío que la media del país. Ese es el dato más importante de la Argentina y el resto del mundo de las últimas 24 horas. para el diario del Grupo Vila. Uno de Mendoza en tapa dice: el inicio sexual en la provincia es más tardío que la media del país. Página 12, en diálogo con Axel Kicillof, destacando que con el pago de mañana del Boden 2015 avanza la política de desendeudamiento. Asegura el ministro que contra los pronósticos intencionados la economía crece y el empleo se mantiene pese a la situación externa, y considera que los catastrofistas solo buscan justificar políticas de ajuste. Título sacado de un textual del ministro: se va a pagar sin ninguna dificultad. El top indicó las 9 de la mañana, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. De la mañana en todo el país, la temperatura 9 grados 2 décimos, la sensación térmica 8 grados 7, 83 el porcentaje de la humedad. Nace el Movimiento Federal de Hábitat y Vivienda. Es el título de una solicitada periodística aparecida en algunos matutinos porteños que lleva la firma, entre otros, de Milagro Sala y la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy. Destaca en el texto los logros alcanzados en estos 12 años como consecuencia de decisiones políticas que restituyeron la dignidad del trabajo, la vivienda, la educación y el apuntalamiento de la familia. Finaliza con la consigna "ni un paso atrás" y promete seguir trabajando por más inclusión, más trabajo, más viviendas, más patria. Desde noviembre aumentarán las asignaciones familiares para los estatales bonaerenses. Los empleados de la Administración Pública percibirán un incremento del 30%, similar al que dispuso el Gobierno Nacional en julio. La medida fue acordada en el marco de un encuentro que mantuvieron representantes de la CTA Autónoma y el Gobierno Provincial. Se obtuvo también el compromiso oficial del pase a planta permanente de 1.435 trabajadores de diversas áreas y el pago de los salarios adeudados a docentes y auxiliares de la educación, que se concretará el 23 de octubre. En el inicio del sínodo, el Papa Francisco defendió la familia como el amor entre el hombre y la mujer. Durante la misa que abrió la 14ª Asamblea General del Sínodo de Obispos, criticó el mundo globalizado en el que los jóvenes son víctimas de la cultura del consumo, del usar y tirar, y de la cultura de descarte. El Papa identificó a la soledad como el drama que aún aflige a muchos hombres y mujeres en la apertura del encuentro, que versará sobre la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. La temperatura actual es de 9 grados 2 décimos, la sensación térmica de 8 grados 7, el cielo está algo nublado. Han pasado 2 minutos de las 9 de la mañana. La Argentina está informada por la radio pública. Es tu derecho saber cómo se recuperó la radio pública. Derecho a la información. Informativos cada 30 minutos y panoramas diarios elaborados en conjunto por todas las emisoras del país. Se incorporó a columnistas especializados y cronistas de exteriores. Periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Ministerio de Economía y Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se creó la sala de transmisión y edición Bicentenario Alfredo Palacios en el Congreso Nacional. Realizamos producciones y contenidos especiales sobre historia, deuda externa, ciencia y tecnología, turismo, política espacial y perfiles de personalidades históricas y de la cultura. Saberlo es tu derecho. No fue magia. Nacional. Transmite LRA 1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM 870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Cante el clarín. Para el programa de Campana, ¿qué puedo decirte, Campana? Todo lo que tenemos en el corazón, en la mente, todo lo que tenemos y hemos vivido estos 12 años milagrosos, bueno, lo estás reflejando en cada una de tus editoriales. Muchas gracias y siempre para adelante, siempre, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Dígale a Dios, Don Manuel ya se va. Gustavo, equipo, oyente, Sergio, Pepe, Lidia, Santillán, Delia, el beso de Jorge Correcamino del Torcuato. Gracias, Gustavo, por desasnarnos todos los domingos. Sí, lamentablemente los Martínez de Hoces siguen en el escenario político argentino. Esta noche, en los dos principales candidatos a debatir, se los podrá ver, claro, sí, colmado de mentiras. Bueno, los quiero mucho. Hasta la victoria siempre. Chao. Los godos ataquen no más. Desalta abajo no habrán de pasar. Hoy estamos con la música de Mercedes, porque se fue un día como hoy, pero del año 2009. Información que tiene que ver con esa interna de la familia aeronáutica, la interna sindical, un candidato a presidente. Señor Diego Dominelli, ¿cómo anda? Buen día, bienvenido. ¿Don Diego? ¿Se nos fue, don Diego? Bueno, ya en un ratito vamos a hablar con él. Hay una interna sindical, una más, porque la verdad es que en estos últimos años, amparados en Moyano, amparados en Massa, y la verdad es que se han multiplicado este tipo de situaciones. Así que en un ratito, don Diego Dominelli, para contarnos qué pasa ahora y directamente qué pasa con Massa. Como siempre, tu editorial, Gustavo, tan esclarecedora, tan emocionante. La verdad, te queremos mucho. Nos emocionás siempre porque nos enseñás siempre. Te queremos, te queremos, te queremos. Que la paloma de tu pañuelo. Señor Diego Dominelli, ¿cómo anda usted? Buen día, Gustavo, ¿cómo va? Bien, viejo, bien. Decía en la presentación, internas, y no es la primera, que amparados en algún personaje de la oposición, como puede ser Moyano, como puede ser ahora Massa, se recalienta la interna de la familia aeronáutica. Cuénteme. Sí, porque en las filas, digamos, de lo que también es el barrio nuevismo, dentro del andamiaje sindical de la estructura de Sergio Massa, hay un gremio que es el de la Asociación Personal Técnico Aeronáutico, que está en un proceso de cara a una elección que va a ser el 2 de diciembre, casi, con la asunción del próximo presidente. Y se han detectado y hemos encontrado en un trabajo de investigación irregularidades o sea lo que puede ser un mini fraude en lo que son los padrones electorales de la Asociación Personal Técnico Aeronáutico, que es la comisión directiva que en su momento formó o nombró Ricardo Cirielli a partir de que en un momento determinado, que habrá sido 7 años atrás u 8 años atrás, dejó de ser el líder sindical que llegaba por voto de sus afiliados y que cumplía el mandato que los afiliados, digamos, le encomendaban para transformar ese sindicato en un unicato y manejar el sindicato a voluntad de él y de los que lo siguieron y que lo siguen el día de hoy, dentro de la comisión directiva y fuera de ella, con lo cual las irregularidades en la Asociación Personal Técnico Aeronáutico tampoco sorprenden que haya un fraude o un mini fraude en el padrón electoral que se está conformando, ¿no? Y que las estas autoridades del Ministerio de Trabajo tendrán que también, bueno, revisar a ver cómo viene la cosa. Pero lo que sí encontramos es lo siguiente, y esto también hace la democracia, porque a veces la democracia por algunos no está mirada dentro de lo que es el funcionamiento de un sindicato y de los representantes gremiales y de los afiliados a un sindicato que ejercen la democracia votando dentro de esa estructura. Y encontramos que en el padrón electoral oficial del sindicato figura, y fíjate la sincronicidad o la coincidencia, figura un Luis Barrio Nuevo con un número de documento X, ¿no? Sí. Yo ahí te mandé el documento. Uh-huh. Y cuando se entra en la página de AFIP para ver si coincide el sí. documento de ese Luis Barrio Nuevo, bueno, resulta que entras y el documento y en AFIP con ese número de documento no encontrás a Luis Barrio Nuevo, encontrás a Analía Gómez del Valle, claro, que no solo es mujer, sino que además tiene otro nombre y tiene otro documento. Uh-huh. Entonces, este es la primera punta de una serie de irregularidades denunciadas que sale a la luz. Y fíjate también qué loco que los sectores que cuando pierden una elección provincial, por ejemplo, y denuncian fraude, esos mismos sectores son los que tienen fraude de estas características dentro de su propio seno. Sí, sí. Entonces, error de carga, diría Mauricio. Claro, ¿no? Bueno. Error de carga. Sí, está bien. Está con ese tipo de calificativos, él, ¿no? Bien, o de figuras. Está muy bien. Pero esto demuestra que en las estructuras sindicales, al menos en esta, que conforman el masismo y conforman también parte de lo que es el moyanismo, se están encontrando estos fraudes que también exceden un poco a lo que es la actividad gremial, porque Ricardo Cirielli también tiene participación en el andamiaje de prensa de Independiente. Uh-huh. O sea, si bien le fueron recortando un poco el poder que tenía dentro del club, sí. Y por algunas irregularidades de estas características y causas judiciales que tienen en su contra, fue perdiendo, digamos, posicionamiento y un poco de poder. Él también tiene actividad en el Club Atlético Independiente, uh-huh. con lo cual vamos viendo cómo a partir de fraguar un padrón electoral en una actividad gremial aeronáutica, bueno, empezó a tirar de la piola y eso ya empieza a exceder un poco, sí, claro, lo estrictamente gremial, y vemos también cómo personas que se esgrimen como paladines de la democracia y del futuro mejor, bueno, tienen en sus senos un presente bastante sucio. Es una gran familia. Don Diego, un gran abrazo, muchas gracias por el informe y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Gustavo, que tengas un muy buen domingo vos y todo ahí el equipo. Igual, gracias. Viejo, igual. Corazón, si ella ya no te recuerda, corazón, si ella ya no te recuerda. Qué capo, Gustavo, qué capo realmente, una síntesis fabulosa, como siempre. Te habla Alicia de Ituzaingó. Quisiera saber el dato este de Martínez de Hoz en las invasiones inglesas. ¿De dónde lo sacaste? Si está en algún libro de Galasso que yo no haya recordado. Muchísimas gracias. José Martínez de Hoz, que como decíamos venía de Castilla la Vieja con su esposa, no tuvo descendientes y cuando él sentía que sus días se acababan, trajo de España a un sobrino y ese sobrino cambió su apellido por el de Martínez de Hoz en honor a ese tío. Y a partir de ese sobrino, toda la dinastía de los Martínez de Hoz que hoy conocemos. Por supuesto que es una cita absolutamente documentada, el hecho de esas casi, eran casi 50 familias, 47 o 48, las que una noche golpearon en la puerta del fuerte de la ciudad de Buenos Aires, donde hoy está la Casa de Gobierno, para decirle a Beresford, señor, nosotros queremos jurar fidelidad a la corona británica. Y en ese momento lo que observó Beresford es que en ese esclavista, en ese comerciante que era Martínez de Hoz, había un cipayo perfecto para manejar un resorte fundamental de la economía de entonces, que era la aduana. Ahora, si vos vas a los papeles históricos, el Martínez de Hoz, anterior a las invasiones inglesas, es un defensor acérrimo del monopolio español. Solamente podíamos comprar y vender con la metrópoli, con España. Bueno, a partir de las invasiones inglesas, es un defensor, pero a ultranza, del libre comercio. Por lo tanto, es un eje del ADN de la traición política y, por supuesto, del coloniaje cultural, que no solamente traiciona a los propios, no tiene ningún problema en traicionar a los españoles, a la corona que de alguna manera lo había colocado a él en un sitio de privilegio en el comercio de esa pequeña aldea, sino además jurar fidelidad a la corona británica, que en ese momento era uno de los grandes enemigos, junto con Francia, del gobierno español. Pero por supuesto que aquello de José Martínez de Hoz es algo que la historia argentina recuerda. Lo que sucede es que fruto de ese revisionismo del presente, hijo del revisionismo de Hernández Arregui, de Ramos, de Rosas y de todo aquello que supimos leer desde finales de los 60, este revisionismo pone en carpeta algo que la dictadura había ocultado y mucho, que era de dónde venía no solo su ministro de Economía, sino su enorme mentor ideológico. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Por dónde vamos ahora, Isabel? Nos vamos a Brasil. Es decir, bueno, seguimos en Latinoamérica. Sí. Si alguien tiene alguna angustia, le digo que después vamos a tocar el conflicto sirio. Muy bien. Otra vez refugiados, guerras, todo eso en la tercera. Pero ahora, ¿usted sabe que bajar de peso lo hace razonar bien en política? Mira. ¿Cómo es? hay que ponerse las pilas, Gustavo. Y bajar bastante. Sí. 20 kilitos, 30 kilitos, sí, sí, sí. No, 2, 3 kilitos, no. Para hacer cambios profundos en política parece que hay que bajar de peso. Y si tiene alguna duda, se lo pregunta a Dilma Rousseff. Muy ¿viste bien. Qué flaca está? Sí, sí, sí. Es tremendo, tremendo como ha adelgazado. Bueno, hay un peligro, que junto con la grasa pierdas algunas neuronas. A ver. Eso es tremendo. Bueno, no sé si realmente ha perdido neuronas o a lo mejor las que faltan nunca las tuvo, no sé. Eso lo dirá siempre la historia, es muy difícil medir en caliente. Lo cierto es que Brasil está en candela, digamos. Está en candela, pero no se apresure, no es por la crisis económica, no es por la crisis económica, es al revés. La crisis que tiene es producto de este problema que yo le voy a decir ahora. Como siempre, yo le doy mi punto de vista, de los análisis de lo que ocurre, ¿verdad? Hay una tendencia a creer que los problemas tienen un origen y una solución en la superestructura. Y esa tendencia es muy marcada en los partidos políticos, que viven para la superestructura, porque viven para dar el manotazo a la superestructura, de una forma o de otra. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque me voy a referir a partidos ubicados, digamos, a la izquierda en el debate del poder, de los recursos, del quehacer, también en el caso del PT de Brasil, se ha centrado mucho en la cuestión superestructural. Vamos a recordar, cuando las manifestaciones del pase libre en Sao Paulo, en Río de Janeiro, ¿te acordás? En Brasilia, fueron grandes. Sorprendió en primer lugar al PT y hubo un cierto esbozo de autocrítica de haber desatendido a los movimientos sociales. Porque ciertamente pueden estar un poco manipulados por sectores antigubernamentales, pero había una razón de peso en el boleto, en la falta de infraestructura, bueno. Pero siempre está el cuco de la manipulación. Pero, señores, a ver, vamos a poner un punto y aparte, parece, en este descanso de la escalera y piense, si usted se mete en política, es decir, en la arena de la disputa de la correlación de fuerza, en la arena de la pelea de la hegemonía, y desatiende a determinados sectores sociales, después no se queje de que los adversarios o enemigos, o como usted los quiera llamar, los manipulen y traten de acercar la brasa a su sardina. Eso es lo normal. Si no, no serían políticos, serían... no lo puedo decir, ¿verdad? Sería otra cosa. Bueno, entonces sorprende cuando se creen, por eso decía el tema de que el fin del ciclo de la bobería. O sea, la política es el terreno prioritario de la disputa. Y no lo estoy diciendo yo, Aristóteles advirtió hace mucho tiempo, política es conflicto, y ese es el escenario natural donde se discuten los distintos intereses de la diversidad de sectores y clases sociales, y solamente es en la contienda política, no la contienda electoral. La contienda electoral es una propuesta moderna de resolver el conflicto político, que en nuestra América estuvo mucho tiempo interrumpida por el golpe, los golpes militares, que impidió una maduración democrática. Sí, es cierto, claro. Digámoslo. Ahora tenemos por primera vez en la historia un periodo que no solo termina un periodo de gobierno, sino que viene otro y viene otro. Y por eso estamos pensando lo que decía Linera, se está empezando a pensar de que no es la democracia en abstracto la panacea de todos los bienes. Pero bien, ¿qué le pasa a Brasil, aparte de que la presidenta bajó de peso y lo saludamos con envidia, por lo menos yo, esa parte? Siguen sin comprender. El problema fundamental. Y el problema fundamental está en el protagonismo del pueblo. Para hacer política de cambio, que tal vez no lo quiere hacer ella, a lo mejor no quiere cambiar, que es lo que está evidenciando, que no es que haya un giro, es que nunca se posicionó realmente sobre el protagonismo popular. Protagonismo de los sindicatos, de movimientos sin tierra, del movimiento de los favelados, de las mujeres negras, de los seringueiros, que son los que trabajan, los que están en el caucho, en la Amazonia totalmente explotado, la defensa de la Amazonía. Hay tantos y tantos sectores, ¿verdad? ¿Por qué no se encuentran referenciados en el gobierno? Porque ha priorizado, y esto es una herencia del lulismo, es decir, una estrategia del PT, priorizar los acuerdos de cúpula, gobernar en bloques de poder. Es decir, si yo tengo mis parlamentarios y los parlamentarios del PMDB, el Partido Democrático Brasilero, ¿verdad? Los junto, y tengo la mayoría absoluta en el Parlamento, ya puedo gobernar, lo demás no me importa nada. Y así le fue, transitaron bien un periodo, cuando había para repartir, cuando esto. Ahora la crisis emerge. La crisis de la corrupción, que la corrupción es la carta de la manga, sí, que está siempre presente en todos los procesos capitalistas. Si el capitalismo es especulativo, una de sus cartas es corromper para lograr los objetivos. Es decir, que es una alerta constante que hay que tener contra la corrupción. Pero si la alerta y el control es popular, es mucho más fácil identificar y no llegar a este cisma. Pero bueno, nada, no, evidentemente Dilma no está oyendo mi columna los domingos porque no se mantiene en la unión de los bloques. ¿Qué hizo ahora? Recortó carteras, es decir, recortó ministerios. Recortó, por supuesto, los puestos de los que nombraban los directores. Sí. Los directores tenían como un derecho de confianza para nombrar asesores, equipos, etcétera. Recortó. Le dio más ministerios, quitó petistas y le dio más ministerios al PMDB. Claro, necesita fortalecer las alianzas. Pero bueno, digamos, le dio un solo ministerio más, Se quedó en 31, tienen 6, ahora tienen 7, tampoco es que le dio 20 sí, ministerios. Y miren, como no solamente que no le da para articular el proceso con los movimientos, a Nilma Gómez, es la única sin partido conocido, sin filiación política, que es la nueva ministra de la mujer. Pero fíjate cómo redujo los ministerios. Redujo mujeres, sintetizó, mujeres, igualdad racial y derechos humanos. Da risa, aquí sale la oreja peluda. O sea, lo que es como descartable, lo menos importante, lo juntó todo. La de economía y derechos humanos no la juntó. Hubiera sido muy bien que economía y derechos humanos estuvieran juntos para ver cómo los planes económicos no violan los derechos humanos y cómo no solamente no violan, sino que se abren a los derechos económicos de los pueblos. Pero esa discusión no. Entonces, mujeres, ahí está, la bobería. Y además, sin partido. No sé quién la va a escuchar a la pobre. Desde ya le estoy diciendo a la pobre Nilma, porque pero la brasileña sabe. Igualdad racial, mujer negra, favelada, pobre, olvídate. ¿Qué vas a ir a reclamar? Como me decía esta gran diputada de la favela, a veces me tengo que parar sobre las mesas en la Cámara Federal de Diputados y dar con un palo sobre ella para que me oigan, porque cuando tomaban la palabra, todos los diputados se ponían a reír, a tomar café, a sacar el celular, había una bulla terrible. Uno parece, no, pero esto es un juego de escuela. No, en el Parlamento Federal de Brasil. Cuando habla una negra favelada, pum, se ponen para otro lado. Bueno, el drama de fondo de Brasil es que lo que se llama el giro a la derecha, ciertamente vamos a decir, la corriente de Lula ha tomado la jefatura de gabinete, ha tomado en sus manos algunas cuestiones fundamentales. O sea, Lula salió de estar de costado como para meterse de lleno a tratar de ver cómo remonta. ¿Cómo remonta hacia dónde? Cómo remonta a la tradición petista, que siempre es una tradición de centro, ¿verdad? En la báscula. Lo que pasa es que Dilma se está yendo de centro. Sí. Se está yendo a tratar de sobrevivir, evitar el impeachment, no solamente con la Cámara, sino con acuerdos con Estados Unidos, claro, con acuerdos con las transnacionales, siempre por arriba. Señores, es la muerte de todo proceso. Usted se identificará de centro, progresista, de izquierda, etcétera, pero si no está enraizado en el protagonismo de los pueblos, esto no tiene futuro. Y se lo habíamos cantado ya al proceso de Brasil. Como dice, el tiempo, ¿verdad? Ver para creer. Pero acá no queremos creer. Acá queremos apostar a equivocarnos. Lo más interesante es que se pueda articular para que remonte en el sentido del caminar de América Latina todos juntos. Es decir, no apostamos por la decantación negativa hacia la derecha del proceso de Brasil, sino para que vaya a la izquierda. Y digamos, los sectores sociales que no son vengativos, que están en política, que saben que tienen que discutir su oportunidad, por pequeña que sea, han salido precisamente ayer en grandes marchas, la CUT, los sectores sociales, pero Brasil tiene 200 millones de habitantes. Claro. Fueron 10.000, Gustavo, como si fueron 30.000. Sí, sí, sí. O sea, hacían falta 2 millones en la calle. Lo que pasa que para eso necesitamos motivación. Esperamos que el debate social lleve a un debate político también al interior del PT y que esto tenga eco en el gobierno. Yo lo veo difícil porque se está marcando el rumbo de cómo me voy a mantener apostando a los acuerdos de cúpula. Y no se advierte que políticamente los acuerdos de cúpula, cuando el de la cúpula es alguien que apoyaron porque tenía mucho poder en la correlación de fuerza, cuando ese poder cae por debajo del 10, como ha caído Dilma, pueden quitarte la alfombra. ¿Y qué ocurre cuando estás en el cielo con la alfombra mágica y te la quitan? Te caes. O sea, yo no estoy diciendo que se va a caer ni nada, sino que son acuerdos muy flojos, porque cada vez se quiere más. ¿Quién quiere más? Los sectores que te apoyan. Quiere más, es una relación de chantaje de una forma o de otra. Sí, hay que estar atenta, pero lo que voy a remarcar, aparte de estar atento, que lo estamos, es que una vez más queda claro que el protagonismo popular articulado al protagonismo político para abrir los procesos a la participación de los pueblos es lo único que abre las puertas a la radicalización, a la profundización de los procesos iniciados. Si se quiere conservar el proceso, se tiene que radicalizar. Si se cree que se conserva quedándose quieto, se retrocede. En política, todo lo que se queda quieto, retrocede. Bueno, seguimos ahora porque nos han escrito, nos han mandado cosas. Vamos con los saluditos, un cuento, un regalito que nos llega desde Bolivia. Exactamente. Y bueno, y la situación de Medio Oriente. 9:28 ya pasaron de este domingo. Informate bien. Visión Nacional. Que te duermas ya, chiquito. Buenos días, Lidia de Lomas de Mirador. Para Gustavo Campana, excelente como siempre tu editorial. Qué hermosa síntesis de tantos años y tan clara. Te felicito, Gustavo, como siempre, genial. Saludos a Isabel Rauer. Y bueno, estamos con el proyecto Nacional y Popular. La tenemos muy clara a quién vamos a votar. Y bueno, sigamos así y tengamos la fe. Saludos a Jorge el Corrector. Junto yo, tiempo de hermanos todos. Querido Gustavo, excelente tu editorial. Un resumen perfecto de lo que son y de las mentiras que nos quieren vender. Te agradezco infinitamente. Debería pasarse todas las horas de acá al 25 de octubre tu editorial. Gustavo, tu editorial excelente. Me emocioné hasta las lágrimas, porque es exactamente lo que pienso de los cipayos, los traidores. Estuviste excelente. Soy Marisa de Chacabuco y coincido plenamente con vos, con todo lo que dijiste. Te felicito y te escucho todos los domingos. Déjame que te cuente lo que sueño yo, el mundo que te dimos, yo lo nombro amor. Muchos dolores. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, querido Gustavo, dispuesta a escucharte, un placer tan grande, hace un tiempo que no te escucho. Bueno, sí, esta Argentina regresó para quedarse. De nosotros depende, querido Gustavo, todo el análisis que podamos hacer, pensar, discernir y ver las cosas por su nombre. No como Macri, que está ofreciendo la asignación universal. ¿Quién le cree a este señor? El otro que ofrece toda la... Chiquito. Sobre esto, mira, un dato que... A ver, es tonto, es simple... Simplemente es sentido común. Habrás visto eso de 1,000,000 de créditos hipotecarios, ¿no? Bueno, desde el punto de vista político uno tiene demasiado de dónde agarrarse para saber que se trata de una burla, de una tomadura de pelo. Pero si vas a la situación meramente económica, anda los números, ¿no? Más o menos, a ver, vamos a poner un precio a esos créditos. El piso, $50,000. Comprar una vivienda, el piso, no discutimos hacia arriba, discutimos ese piso. 1,000,000 de créditos hipotecarios, $50,000,000,000, $50,000,000,000. Ah, y sobre, vamos a darle a la derecha, supongamos que el tipo es presidente y lo ejercita, que cumple con su promesa, crédito externo, que es lo que él tanto le ha prometido a los centros financieros de poder. Regresar ahí. ¿Vos te lo imaginás al tipo que le acaba de recortar el presupuesto al Garrahan entregando $50,000,000,000 en 1,000,000 de créditos hipotecarios? ¡Qué bárbaro! Buen día, Gustavo Campana. Magnífica editorial y que es cierta las palabras de Vita. Ese no solo son van para Moyano, sino para unos cuantos cipayos y traidores. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu editorial. Soy Elisa de Liniers. buen día, Radio Nacional. Inmenso saludo para Gustavo y equipo. Excelente programa. Como te esperamos todos los domingos. Ángel de Ramón Mejía. Lectura recomendada, página 18 de Tiempo Argentino. Soja. Cada año se subfacturan 100 millones de dólares en las ventas al exterior de harina, aceite y porotos. La cifra alcanzó los 1.510 millones en el año 2012. Con este tipo de maniobras se afecta el ingreso del fisco. Conozca cuáles son los mecanismos más comunes que utilizan estas firmas. Suplementos económicos. Dice Cash, de página 12, más poder adquisitivo. Si además de los productos de la góndola se toma en consideración la evolución del salario, se constata que el gobierno dejará el 10 de diciembre con mejores ingresos reales que en el año 2003, cuando arrancó este ciclo político. La recomposición de los ingresos reales fue potente hasta 2010 y luego se estancó. Es decir, la inflación operó como una contención de las mejoras del salario real. Suplemento Eco de Tiempo Argentino, cómo mejorar la competitividad sin devaluar. La restricción externa pone de relieve otra vez los déficits estructurales de la economía nacional. La devaluación de 2014 chocó con el contexto global y demostró que la política cambiaria, es un atajo estéril que encima deprime el mercado interno. Y para cerrar este sobrevuelo rápido sobre los suplementos económicos, mira, dos cosas. La Gaceta de Tucumán de hoy dice: los viajes a Brasil se triplicaron y aconsejan definir ya las vacaciones para poder planificar con tiempo el verano. Título central de la Gaceta de Tucumán. Y el suplemento económico de La Nación cuenta que argentinos a Chile y a Miami es una cifra que creció en los últimos 12 meses un 40%. En el caso de los dos diarios, tanto de La Gaceta como de La Nación, por supuesto, si vas a sus tapas vas a ver un país que se muere de hambre. Si vas a sus suplementos económicos, la cantidad de argentinos en Miami y en Chile incrementó un 40% la presencia de viajeros desde nuestro país. Y La Gaceta en tapa dice: los viajes a Brasil se triplicaron y te aconsejan planificar con tiempo el verano, porque si no, te quedas sin pasaje y sin lugar en los hoteles. Pedimos que nos llamen 5 oyentes porque hay muy buen material que nos envía la Embajada de Bolivia a través de una revista absolutamente recomendable, ¿no, Isabel? Una revista... Es la Embajada de Venezuela. De Venezuela, perdón. Que en formato Venezuela, y en contenido es muy buena, muy buena. Contame de qué se trata. La revista es Correos del Alba. Correos del Alba. Correos del Alba se publica por la Embajada de Venezuela en Bolivia, sí. Y tiene artículos de debate del proceso de la construcción de la patria grande. Muy interesante. Ahora nos han mandado muchas revistas, tal vez porque, bueno, una gentileza porque sale un artículo mío, pero lo mandaron para nosotros. Y como podemos compartir con los oyentes, digo, si llaman y dejan el carnet de identidad, se lo pasamos, lo dejamos para ustedes en la recepción de la radio y pueden pasar durante la semana a buscar las revistas. Muy bien. Correo del Alba te está esperando aquí en Maipú 555. Te habla Pedro de Banfield. Mechito, señor. Bueno, soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes. Habla Juan de la UTED. Hola, Rosario. Mi nombre es Gustavo, soy de Bolsón. Habla Silvia de La Plata. Hola, soy Luis de Río Grande. Soy Ruth, desde Tucumán. Bien puesto. La radio pública tiene... ¡Argentinos! Comienza Espacio Publicitario. Espacio cedido a progresistas. ¿Por quién voy a votar? Voy a votar por lo que siento. Por eso no tengo que esperar al 25 para saber que gané. Porque yo ya gané. Stolbizer, el voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, dice:

Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Fin espacio publicitario. Ya somos amigos. Pero queremos ser amigos de tus amigos. Decíles que se sumen. Con la gente que me gusta. Decíles que se sumen y hagan clic en Nacional en Facebook. Queremos ser 300.000. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Escuchando a Ana Robles, porque ella es parte de una programación realmente espectacular que arrancó el jueves en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Allí el encuentro de música de provincias y el de musiquitas está realmente juntando muchísima gente para algo que es absolutamente multipropósito, porque no solamente escuchás a nuestros músicos que regionalmente van de norte a sur y de este a oeste, sino que tenés como clínicas que tienen que ver con la música, con la danza, con los instrumentos. Digo, esto tiene que ver con cada rincón del Kirchner, no solamente con un lugar, sino con cada rincón del Kirchner, y allí durante 4 días está todo el país absolutamente representado. Ana, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, Gustavo, muchas gracias. Bueno, la verdad, un encuentro fabuloso en un lugar singular, que tiene como valor agregado participar del mismo como público, el hecho de ir y conocerlo si todavía no fuiste. Sí, no, y además ver un montón de conciertos que suceden ahí, que son, la verdad, la calidad es impresionante, y muchas cosas de las que por ahí desde La Rioja no tenemos acceso a ver, porque es tan grande el país que estamos tan lejos, y bueno, estar todo concentrado ahí, a veces en simultáneo suceden cosas que son fantásticas, y uno mira para un lado, para el otro, para dónde vamos a ir a ver. Sí, por un lado eso, y por otro lado me da la sensación que para el porteño también es la posibilidad de federalizar su oído, ¿no? Porque no tiene cotidianamente la suerte de, en un lugar libre, gratuito, que le pertenece, encontrarse con todo el país durante 4 días. No, y aparte en las mejores condiciones, porque lo que es la técnica, las salas, los instrumentos que están a disposición, hay unos pianos que son fantásticos, a mí me hacen agua los dedos para tocar. La verdad que son ideales. Si uno tuviera que escribir, a ver, idealmente en el mundo ideal, así que es en un sueño, ¿qué pediría? A ver, tocar en un lugar así, que te atiendan así, y que te lleven y te traigan así, y bueno, y está todo eso está. Muy bien. Organiza el ECUNI junto con el Ministerio de Cultura. José Senia, ¿cómo anda, viejo? Sí, ¿qué tal, Gustavo? Buen día. Bueno, contento. Muy contento porque, bueno, Música de Provincia ya lleva ya 15 años, y un poco vos recién lo mencionabas, cumple ese doble objetivo, ¿no? De poder federalizar a través de un escenario, de un espacio en la Ciudad de Buenos Aires, la diversidad musical y cultural que tenemos, ¿no? Que nos enriquece permanentemente. Y justamente era esto, ¿no? Que poder traer riojanos, litoraleños, norteños, gente de la Patagonia, y también esta otra doble función, ¿no? Que la gente de la Ciudad de Buenos Aires pueda alimentarse con otros sonidos y otras propuestas que a lo mejor no son las más habituales, ¿no? Que descubra su país, entonces, bueno, cumple esa doble función. Así que Música de Provincia, la verdad que yo creo que hoy por hoy ya es patrimonio de todos los argentinos, ¿no? Hoy homenaje a Mercedes Sosa, homenaje a Violeta Parra, con eso cierra una programación que arrancó el jueves realmente impresionante, pero que tuvo que ver, yo decía, clínicas, ¿no? Porque se habló de los creadores, se habló de los autores, se expuso, se trabajó analíticamente con las letras de los más grandes. Y eso la verdad es que es un elemento que me parece, junto con aquel que te pueda cantar o tocar ese pentagrama o tirarte esa poesía arriba de la mesa, es terminar de entender de qué se trató, qué sé yo, no sé, Castilla, Atahualpa, terminás de entenderlo, terminás de... Por eso la magia de música de provincias va más allá de un escenario y un grupo de músicos. Claro, pero tiene también una finalidad como didáctica, si cabe el término, sí, ¿no? Señor. Decir, bueno, acercarnos, sí, también desde la charla, desde la reflexión colectiva, desde las clínicas, estos grandes son próceres, ¿viste? Sí. De nuestra cultura. Entonces, bueno, es una manera también de compartir la mesa con ellos, charlando un poco sobre esta gran obra que nos dejaron. Charlábamos con los dos fuera de micrófono sobre la importancia del Kirchner, ¿no? Que uno se la da sobre todo a partir de que abrió sus puertas, como que en ese momento uno reacciona y dice, pucha, esto hacía falta. Hacía falta algo de carácter nacional en un lugar que es la ciudad de todo el país, que tiene gente dando vueltas todo el tiempo y que es parte de todas las provincias, pero que además, no sé, un poco le golpea la puerta en su casa al porteño para decirle, vení, que tengo algo que mostrar. Yo tengo esta sensación con el Centro Cultural Kirchner, que es un ejemplo más de algo que fue más allá de lo que nosotros deseábamos. Está muy bien. ¿No? O sea, uno decía, cuando arrancamos con este tramo de la historia, decíamos, necesitamos esto, y resulta que nos dieron más. Fueron por más. Bueno, el Centro Cultural Kirchner es también otro ejemplo, digamos, de esta lucha, de estos logros, ¿no? Que creo que nos sitúan ahora en un lugar donde decir tenemos patria te produce una vibración interna. Uh-huh. Sí, señor. Una vibración innecesaria, sí. Que creo que no la teníamos. Uh-huh. Sí, y desde lo simbólico haber recuperado ese lugar que el macrismo o el grupo Macri, para ser más exactos, dejó con un canon impago de casi 400 millones de pesos y un correo destruido. Como símbolo, ¿no? Y un Néstor que entra ahí un día y dice, yo quiero acá un centro cultural, porque, como dijo alguna vez... No, otro te pone un shopping. Claro, pero ¿por qué se llama Néstor Kirchner? ¿No? Y en eso, ¿no? Teresa Parodi un día dijo, y algunas cosas tendrían que tener derecho de autor. Claro. ¿No? Y en este caso tienen derecho de autor. ¿No? Sí, sí, claro. Lleva el nombre del tipo que cuando ingresó ahí, y eso estaba destruido, dijo, yo acá quiero, ¿no? Y eso se transformó en realidad. ¿Ya estuviste? ¿Estás hoy, Ana? Sí, hoy estoy a las 7 de la tarde en la Sala Federal. Hay tres conciertos programados que son, bueno, el mío, el de Cecilia Pal y el de Oscar Miranda. Y bueno, también en simultáneo con otras cosas que van sucediendo, desde temprano, desde las 2 de la tarde, está lo de Musiquita de Provincia para los chicos. Bueno, y esta noche hay un espectáculo en la Ballena Azul también a las 9, que bueno, es Pablo Fraguela es el que está como coordinando todo, sí. Lo visto y escuchado. ¿Sabes qué? Perdón, con eso que decías que a veces no sabíamos ni lo que necesitábamos. Uh-huh. Hay una frase de Ford que dice, si yo le preguntaba a la gente lo que quería, me hubiera dicho un caballo más rápido. Y esas cosas que a veces uno, la verdad, si hay de pronto como un liderazgo que sepa que pueda ver más allá de la visión por ahí corta, o incluso de la falta por ahí de soñar a veces, porque uno piensa, bueno, si igual no va a pasar. Uh-huh. Que pueda por ahí dar vida libre hasta ver más allá de lo que uno se imagina, ¿no? Muy bien. Ana, gracias por la visita. José, gracias por la visita. Gracias a vos, Gustavo. En esto tiene mucho que ver y siempre hay que citarla, ¿no? A la Chiqui Ledesma, que es un poco la gran madrina de esta historia, y ¿no? Es el espíritu. Es el espíritu. Sí, tendría a ser como coordinadora, curadora y qué sé yo cuántas cosas más. Y por sobre todo militante. Y militante. ¿Subió al escenario la Chiqui? Sí. No, la Chiqui no subió al escenario. Y pero sí. Yo, claro, la entiendo un poco, ¿viste? Porque es así, a veces el que prepara la mesa a veces es el último en sentarse a comer. Sí. Pero de ella siempre rescato algo que le decía también Teresa Parodi. que era porque las dos estuvieron laburando en el Lecuni tantos años, ¿no? Claro, y vos, ahora que vos mencionás el Lecuni, hay algo que mencionabas al macrismo también. Cuando esto estuvo suspendido, sí, que el macrismo le dio de baja en el año 2007, no lo incluyó en la agenda. En el 2012 él nos mojó un poquito la oreja, negándolo en una entrevista que le hicieron en Cosquín. Y fue ahí que despertó, digamos, como una especie de decir, ah, sí, ¿no te acordás? Bueno, a través de Teresa y con las madres de Plaza de Mayo en el Lecuni pudimos recuperar el Lecuni. Muy bien. Y en este poco tramo, fíjate a dónde llegó este sí, música de sí, provincia, ¿no? Me parece que es algo que no quería dejar de mencionar. Eso. Teresa siempre le decía a la chiqui, ¿qué haces acá? Andá a grabar. Como diciendo, no podemos perder el documento de tu voz, claro, ¿no? Y es cierto, la chiqui graba mucho menos de lo que sí, de lo que su voz y lo que María y Cosecha sí, seguramente sí. No, merece. Una propuesta bellísima. Gracias por la visita. Muchas gracias. Nos vamos con la música de Ana y después cerramos con Isabel. Dale. Mirada periodística distinta. Visión Nacional. Bueno, ya rápidamente, sí, un montón de llamados por la revista. Tenemos llamados, lamentablemente, saluditos para todo el mundo, ¿no? Especialmente quiero subrayar aquí los que escribieron. Género y Territorio Evita, Néstor Margatari, Rosa Graciela Ortega, Leonor Álvaro, Horacio Briñone, Madre Lourdes Cabrera Silveira, Carlos Casparian, Silvia Migan, Daniel Caferra, Cristina Catano, Susana Rock. Y bueno, llamaron. Muy bien. Llamaron para la revista Correos. Vamos a tratar de buscar más para que los que llamaron y no entraron en los cinco no se nos depriman. Cristina de Lomas, 908. Inés de Núñez, 566. Lo que digo es la terminación del documento. Claro. Néstor, 326. Liliana de Tuzangó, 076. Delia de San Miguel, 711. En mesa de entrada de Radio Nacional. Bien. Ya a partir de esta tarde lo pueden pasar a buscar. Me voy a andar por la Roma la semana que viene. Muy bien. Y ya te cuento el próximo domingo qué es lo que voy a hacer, Gustavo. Vamos a dejar sembrada la incógnita. Espero Roma, que esté todo Roma, bien. Roma, domingo. Roma, y hay algo en Roma, hay algo en Roma. Gracias, Isabel. Nos estamos escuchando el domingo que viene. Las 10, el top indicó las 10 en toda la República Argentina. Es tiempo de noticias. Volvemos dentro de 7 días a las 8 de la mañana con Visión Nacional. Auspició este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.